shovel and a new smell. Come and get me, mama never let me do it. I'm ruined, I don't want anything from you. Cause I got nothing left to prove. Come on, my time, everything feels my goodbye. Killing from the inside. Yo, yo, Igor Cavalera here, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers and stay metal. Entre el genial KOSAD de 1993 y el Tribal Roots del 96, Max Cavalera consiguió un lugar en su apretada agenda para editar, junto a su colega Alex Newport, el inspirado proyecto que hoy nos convoca, Nightbomb, cuyo único pero imperdible disco de estudio se titula Point Blank. Las influencias de cada uno de sus integrantes para ese momento, es decir, el thrash de Sepultura y el post-hardcore, sludge, metal, the fudge tunnel, más el uso de samplers y el tratamiento marcadamente industrial de guitarras y batería, arrojaron como resultado un volcánico y demoledor disco de groove metal industrial. Wasting Away, que sin pedir permiso arrasa con el oyente, cortesía de la excelsa labor de un invitado de lujo, el señor Igor Cavalera, quien castiga los tachos y pisa el doble pedal con una mala notable. La buena noticia es que Igor Cavalera no es el único miembro de Sepultura que colabora como invitado. Andreas Kisser también aporta su granito de arena a la causa, incrementando esa sensación de estar escuchando en determinados momentos una versión adulterada e industrializada de los Sepultura. A fin de cuentas, cualquier proyecto que cuente con tres cuartas partes de una banda tan personal y reconocible como Sepultura, difícilmente logre escapar de su influyente sonido. Point Blank no es la excepción, ya que tiene muchos puntos en común con la propuesta plasmada en el disco clásico Chaos AD, algo lógico y si consideramos que este era el penúltimo disco de los Sepultura por aquel entonces. La lista de invitados de lujo se completa con Dino Casares, The Fear Factory, un referente absoluto en términos de metal industrial. Lástima que solo colabore en 24 Hour Bullshit, a diferencia de Igor y Andreas, que dejan su sello en varios tracks. Y previo a Nightbomb, disfrutamos de las exquisiteces de Max Cavalera como músico. Soulfly, de su álbum Primitive, Jump the Fuck Up, que cuenta con la colaboración de Corey Taylor, vocalista de Slipknot. Lullabies for the Dormant Mind es el segundo álbum de estudio de la banda de death metal melódico canadiense The Agonist. De ellos escuchemos el tema And Their Eulogy Sang Me to Sleep. Hello, Jonathan. This is Alisa from Arch Enemy. Building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building up you, building this is Scott Kennedy from Bleed From Within, and you are watching Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers. Nuevo de los escoceses de Bleed From Within, que lleva por nombre I Am Damnation, una abrebocas de lo que será su próximo álbum, que será lanzado para el año 2022. Bad Omens ha anunciado su último álbum, The Death of Peace of Mind, que se lanzará el 25 de febrero a través de su Sumerian Records. Junto con el anuncio, la banda compartió la canción principal del disco. En un comunicado de prensa, la banda habló sobre cómo el grabar este nuevo álbum los cambió como músicos y compositores. Cuando se vieron obligados a cancelar su primera gira y la cuarentena los mantuvo en casa, la banda pudo imaginar el proceso de escritura y grabación. Ellos mismos escribieron, produjeron y diseñaron el álbum, con la ayuda en la mezcla y masterización del productor y compositor nominado al Grammy, Zach Cervini. How's it going? This is Will Ramos from Lorna Shore, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let's fucking go! I'm running out of time. I'm running out of running out of feeling so. I'm running out of time. La banda que rodea al líder Marcus Bridge está de vuelta con la nueva canción Clockwork. Este es el tema principal de los Oceanic Nationals del evento eSports para el tirador táctico Tom Clancy's Rainbow Six Siege. El inicio para esto es el 21 de marzo, pero ya podemos escuchar el tema principal. Aún no está claro si Clockwork es también el primer aperitivo de un nuevo álbum de los australianos o si el single fue escrito únicamente para el evento de videojuegos. Avanzamos con lo nuevo de Amaranth con el track PvP aquí en SLD. Hello guys, this is Alice Rood from Amaranth and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stake is my soul. Left to the nation, competition, not all. I fix it, this game like this guy is my own. As I'm in contact, I'm shot to mess with the soul. Now got me cliche. I'm infinity, but so the possession. But when I decided to score a calculation, now I'm set to my fire. We let the fans decide. Yeah. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Van a la derecha, nosotros a la izquierda. Code Orange está buscando sangre y recién estamos comenzando. Palabras textuales de Jamie Morgan, vocalista de Code Orange. Code Orange recientemente reveló a Max Portnoy de la banda Tala como su actual baterista de gira. El prodigio de la percusión se unió a la banda en la gira de Knotfest, que abrió para Slipknot, Killswitch y Fever 333. Code Orange fueron obligados a cancelar una serie de programas principales debido a los protocolos COVID mejorados en el Knotfest Roadshow. El último espectáculo de Code Orange de 2021 tendrá lugar o tuvo lugar en el Welcome to Rockville en Daytona Beach, Florida. Los fanáticos de Europa pueden esperar que la banda cruce el Atlántico en el verano de 2022. The Code Orange pudimos disfrutar de su nuevo single titulado Out for Blood. Ah, eggs. los californianos de Horse the Band, con el tema Birdo, extraído de su álbum The Mechanical Hand. Fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Desde 1993, Korn se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de lo que se nombró Nu Metal, y a lo largo de los años ha logrado mantenerse activa a pesar de las múltiples crisis internas que ha tenido que superar. Y ese camino ha sido perfecto para abonar la creatividad de los miembros de la banda que acaban de lanzar su nuevo single, Start the Healing. Esta canción tiene varios elementos interesantes, un ritmo pesado al puro estilo clásico de Korn, unido a un coro armónico perfecto para cantar a todo pulmón, que se une con un corte en el que la voz de Jonathan Davis se vuelve más gruesa y pesada, para luego finalizar con un puente suave, algo hipnótico que va subiendo de a poco a la intensidad. Start the Healing es el primer single de Requiem, el próximo disco de Korn que saldrá el 4 de febrero por el sello Loma Vista Records. Y de esta manera, headbangers, dopers, metalheads del mundo entero, nos despedimos de una edición, de un episodio más de Sobre la Fucking Dosis. This is a little fucking bonus. Faith No More, con el tema Cuckoo for Caca. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.